Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. Anda, ese saxofón sería una excelente pipa. ¡Cumbia, historia.